Estoy enamorado hasta la pera. Oh. Nuestra habitual sección dedicada al amor. Ay, qué lindo. Al amor. Tenemos aquí secretos de amor, preparados por nuestro equipo de producción. De todo orden. Por ejemplo, supere un amor obsesivo, tácticas para evitar peleas, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una relación. Pero bueno, empezamos con los pañuelos atrapan el amor. ¿Cómo? Sí, señora, que... sí. Los pañuelos tienen un valor mágico, una magia especial. Uno se suena el amor, por ejemplo. Sí. Las brujas de todas las épocas han valorado mucho los pañuelos para conjuros de amor. Pero es necesario que cumplan este requisito. Atención, jóvenes borregas que escuchan este programa. Primero, señora, asegúrese que en verdad... tiene que ser un pañuelo perteneciente a la persona. Claro, no va a ganar. Cada vez es más complicado. Bueno, es muy difícil. Si usted, por ejemplo, ya tiene si me aman a mí, están arreglados. Y sí. Los únicos pañuelos que tengo son... los papeles. Qué sé yo, los del papel y de la confitería de la esquina. Los impermeables. Claro. Además, si usted ya tiene un pañuelo de la persona deseada, es que ya el amor se consumó. No, tampoco es para tanto, señor. Yo tengo ropa de cada persona, mire. Sí, que jamás... No le, en un descuido. No le he tocado un pelo. Bien, dice, pero asegúrese de que pertenezca a la persona amada, porque por ahí usted toma un pañuelo que es de una tercera persona, claro, hace lo que le vamos a indicar, y la que se enamora de Ud es justamente esa tercera persona que hasta ahora es la única que hemos mencionado. Sí, además el pañuelo también se comparte entre más de una persona. ¿Está loco usted? ¿Está loco usted? Asqueroso. Vamos a comprar un pañuelo entre cuatro. Sí, sí. Dice, después, guárdelo en un lugar muy personal, bien cuidado y limpio. No tengo. Hasta personal iba bien. Justamente, sí, los que son más personales son los que tengo menos cuidado y, bueno, y menos limpios. Bien, no lo dé, me refiero a los lugares cuidados y limpios. Ah, no, a los pañuelos. No lo dé ni lo preste jamás a otra persona. ¿Yo? No, señor, estamos haciendo una brujería y usted se lo presta a cualquier desgraciado, el pañuelo. Van a venir a golpearle la puerta a todos los enamorados después. Claro, dice, señora, no lo olvide nunca si se va de viaje para mantener la fidelidad. Me refiero a su esposo. Sí. ¿Para qué usa el pañuelo, señora? Bueno. Sí, el pañuelo, no sé. Si necesita reforzar el magnetismo amoroso, el magnetismo, se refiere a una posición política. Una posición miserable, sí. Ponga 3 terrones de azúcar dentro del pañuelo. Pero ese pañuelo ya es un asco, discúlpeme. Y átelo por las 4 puntas. Átelo. Ah. Él no se alejará nunca más. El pañuelo. Se le va a llenar de hormigas el pañuelo. Recuerde que los pañuelos no deben regalarse, no, ya que significan pelea. ¿Con serio? Quiero, mira vos. El influjo mágico abarca a los de mano y a los de cuello. Ah, claro. Ah, por eso. Hay distintos tipos de pañuelos. Sí. ¿Vos sos de mano o de cuello? Descubrimiento, claro que sí. Y bueno, buenas tardes. Por eso digo buenas tardes. El rey del pañuelo, buenas tardes. Y hay pañuelos que el pañuelo de cuello se comparte, discúlpeme. ¿Con el cuello? Ese sí se comparte. ¿Qué? ¿Los dos con el mismo pañuelo de cuello se van a ahorcar? Difícil para caminar, en serio. Si uno va adelante, otro no, es horrible. El pañuelo de cuello, lo que el hombre se pone en el cuello, la mujer en la cabeza. Sí, mi esposa anda con una corbata todo el tiempo. Yo conozco varios de esos dichos. De lo que el hombre es, todo por adelante, la mujer, etcétera, qué feo. Y por lo tanto eso puede compartirse. ¿Cómo es lo que el hombre se pone en el cuello? Lo que el hombre se pone en el cuello, la mujer en la cabeza. Agradecé que entonces, lo que tenés en el cuello... No te lo pongo en la cabeza. Mirá el turbante con el que me evité la angina. Y si no, ¿dónde más se pone el pañuelo? En el bolsillo, señor. Claro, señor. Sí, el bolsillo superior de la americana, eso es muy elegante. O bien, ah, sí, sí, en el bolsillo izquierdo trasero del pantalón. Sí, junto a la libreta de enrolamiento. Sí, señor. Bueno, pero eso no es nada elegante. Tener ahí, perdón, el pañuelo hay que ocultarlo. No. Y el peine, y el peine. Y el peine, vamos, el peine, la libreta de enrolamiento y el pañuelo. El pañuelo, ahí está. El pañuelo que se va lo doblado y limpio. Porque usted saca un pañuelo, por ejemplo, viene al caso, usted dice, vamos a bailar una zamba. Está en un lugar cualquiera y de golpe se oye... Y así. ¡A él! No, todavía no. Y entonces usted tiene que sacar un pañuelo para bailar la samba. Claro. Y saca un pañuelo sucio, duro. Sí, por más que lo parece de no se nunca. Y arrugado y duro en sus arrugas, como de piedra. Como de cartón. Como una escultura. Sí. Parece el que está en la puerta de Coquín. Le dice, no, esto no se baila con abanico, con un pañuelo. Claro, como un monumento a la samba. Sí. Así de duro el pañuelo. Y usted hace así y la, su compañera está, la, desnuca, la si pasa le esquivando los pañuelazos. Así que hay que llevar siempre un pañuelo bien limpio bien y blanco limpio. Por si las ambas. Justamente. En el caso del tango, el caballero lleva el pañuelo del bolsillo izquierdo superior de la americana porque de ese modo seca la palma humedecida, no solamente por el calor del baile, señorita, sino por lo que usted me provoca. Sí. Ah, encantado. Pero qué asco. Me suda las manos cada vez que la veo. ¿Por qué no se pone una toalla? Cada vez que la veo me suda y me suda la mano. No me interesan los hombres que sudan, Roberto. Alá, 20 pesos. Sudores que provoca usted misma. Sí. Era linda para generar sudores. Sí. Me dicen la estufita. En algunos bailes, hay de categoría, sí, hay, junto al guardarropa, en el baño, tipo que reparte pañuelos a los olvidadizos y a los resfriados. También, sí. O a la llorona. Viene la samba y dice, por favor, un pañuelo. Y dice, ¿cómo no? Que lo prestan. Pañuelo sí, inmaculado. Y empieza a bailar la samba. No, pero con ese pañuelo en general no se baila la samba. ¿Con cuál? ¿Con y ese? Hay pañuelos de samba. El pañuelo de, digamos, de nariz. Pañuelo cualquiera. No se fabrica más. Lamento decirle. No hay más, no se fabrica. ¿Cómo no se fabrica más? ¿Esto y, qué? ¿Y la samba con qué la bailamos? Sí, no, no, ¿con no un sé, diario? No sé con qué la bailo. Garantía muerta la samba y el resfrío todo al mismo tiempo. No sé, pañuelos de tela no se fabrican más en el mundo. No, ¿de qué los hacen? De bronce ahora. No, no se utiliza. No, tiene razón el señor, es no pude papel, menos señor, que oírlo, porque, ¿no es cierto? Son completamente... antihigiénicos. Antihigiénicos, ahí está. Ajá, o sea, sí, contra... sí, porque usted guarda sí, los microbios, todo lo guarda bueno, al lado de la libreta de enrolamiento, cuando quiere agarrar, se agarra un zamburrio que no lo cura, no lo cura la nada. La invalida del voto después. No lo cura ni fino quieto. Y además esos pañuelos tenían mucha cercanía con la servilleta. Bueno. Muy parecido a la samba. Ahora la samba se baila mucho con servilleta. Sí. Sí, sí. Sí, la baila con servilleta de... La ponderosa, dice el pañuelo. Claro, la levanta así de, claro, de tela. Sí, sí, sí. No es como antes. No. Pero la samba no se bailaba con el pañuelo que el hombre lleva anudado en el no, cuello, se sí, saca. No, ¿dónde sacó usted? Eso, ¿dónde sacó? Usted se conoce que es un poco snob. Usted nunca va a las peñas con tipo de saco y corbata, claro, sacan el pañuelo del bolsillo. ¿Qué se cree que van de lengue? Y bueno, sí. O van vestido de gaucho, la claro, con, el... levantando chispas con las espuelas. Vienen el taxi. Atan el caballo a la puerta, señor. Le dice al taxista, huella, huella, huella. ¡Buenas y saltas, carajo! Pero los que bailan la samba son los gauchos, no hay un after no, hour señor, de samba. No, señor, no hay más gauchos. ¿Qué gauchos? Hace más de un siglo que no hay gauchos. Pero se siguen disfrazando de gaucho varios. No, no, eso es una cosa es disfrazarse de gaucho y otra bailar. Claro. Todos los que cantan folclore vestidos de gaucho. Sí, ah, son... sí, eso tiene razón. ¿Están disfrazados? Yo solamente vendo disfraces de gaucho para conjunto folclórico. De eso con cierre relámpago atrás. ¡Qué lindo! Hay uno con cara de Barney también, pero... No, señor, escúcheme, está el conjunto folclórico ahora se viste así, pantalón negro, zapato con taco y chaqueta colorada, que lo sí, diga señor, usted, si no. Ah, pero eso es más de bolero, parece. ¿Y no también los escuchó? Se te pone rojas. Bueno, pero usted estaba hablando de otra cosa, o yo era el que estaba no, hablando. No, usted está hablando de los pañuelos. Ah, los pañuelos para el amor. Sí, o sea, lo primero favor, que tiene que hacer... es conseguir muchos pañuelos si es que se enamora. Pero atención, porque aquí tenemos lo que no hay que hacer en una relación. Ah, a ver. Fíjese, dice. Debe anotar, ¿no? Porque... Atención, para lograr mejor comunicación. Usted ya se consiguió el pañuelo, ya hizo amistad con el tipo, uh-huh, ya fue una peña, una cosa le dijo el tipo. Bueno, una está cañita, ahí, está ah, ahí. Bueno, primer consejo. Dice, no cometa el error de no decir lo que piensa. Perdón, de vuelta, no entendí. No com- o sea, doble negación. Mm. Diga lo que piensa, sería entonces. Diga la verdad que no yo digo lo que sí, pienso, me meten preso. Pero más bien. Pero sí, no es nada recomendable en el inicio de una relación. Sin ser lindo, sos simpático. Lo que piensa, cambie señor, probar, claro. A ver qué dice acá. Dice, dice, El problema es que el tema que nos molesta seguirá estando sin que nuestra pareja pueda advertirlo. No sé a qué se refiere. Ah, se refiere a algún conflicto. Tener el valor de decir lo que uno piensa en el momento adecuado evita que las cosas se agranden. Sí, bueno, claro. Es lo que estábamos deseando. Y cada vez sean más difíciles. Sí. Ah, está hablando de peleas y de conflictos. Todavía no lo levantamos al tipo. Bueno, igual, ya se peleó. Le dice, ya se peleó. Roberto, mira, tu pañuelo me da asco. ¿Usted cree como psicólogo qué tal, Gabriel? Sí, qué tal. ¿Usted cree como psicólogo que hay que decir realmente lo que uno piensa? Porque yo soy de los que creen que no hay que decir. No, jamás. Ni hacer nada. No. Pero entonces usted no dice ni hace. No, señor, somos abuelitas. Un yuyo, una ameba. Yuyo me llamo yo. No, un piola. Es cool el yo señor. Yo no hago nada. Usted deja que le hagan. Que le hagan y después cualquier cosa. Mirá lo que me ha pasado. Digo. Todo machucado. Todo machupicho. Porque, escúcheme, si usted dice lo que, por ejemplo, usted dice que hay que decir lo que piensa, Gabriel, ¿en serio? Yo no creo en la psicología. Bueno, está bien. Yo le miento al psicólogo, digamos. Claro. Y el psicólogo se da cuenta. Es tu problema, Alejandro. Me está mintiendo Bertolotti, me dice. Bueno, entonces esto no servía, pero no. Sí, tácticas para evitar peleas, ya que se puso de novio con el tipo al final. Sí. Ahora no se quiere pelear. Muy bien. Primero, nunca no se diga lo que piensa. En una discusión, nunca se vaya por las ramas. No haga ningún chiste. No haga ningún chiste. Ni saque a relucir. ¿Cómo me gusta sacar a relucir? Mire que tiene que lucir para sacar. No todo lo que se rabias saca acumuladas. Sí. Las injusticias del pasado no tienen que ver con tema puntual que están tratando. Claro. Sí. Por ejemplo, viene su mujer le dice, ¿qué haces acá que venía a las 5 de la mañana? Y uno le dice, nos fusilaron, ¿se acuerda cuando sí, fusilaron a Dorrego? Anda, malvada, y me venís con eso. Y te quiero hablar de ese lavaje. Y la mira entonces le dice, las injusticias del pasado no tienen nada que ver. Ah, ¿cómo no tiene que ver? Dice. Una cosa. Todo tiene que ver, dice usted, mientras limpia el rouge con papel higiénico. No. Y este pañuelo no es mío, me lo sacaron los unitarios. Sí, señor. Sí, ¿qué tal? Se refiere a rencores un poco más cercanos. Sí, bueno. No sacar un talonario de fusiladora. Fíjese una meta. Ah, yo es lo primero que hago. Fíjese, una meta. Pero bueno, pero cuando no usted... Había que decirlo. Fíjese. Cuando usted cumple la meta... Ponga. La tiene que renovar. Bueno. Sí, ¿a dónde tengo que ir? No, acá dice, el objetivo de la discusión no es ver quién gana. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No eran los famosos debates de los Estados Unidos. Claro. Si no llegara a resolver el problema en cuestión. El problema en cuestión. Sí. El problema en cuestión se resuelve con cuando yo tengo razón, estúpida. Claro, trate de conservar la calma, aunque no es fácil. No. Podrá expresarse mejor si le dice al otro. Tiene otro. No. Sí. ¿Cuáles son sabía. Sus necesidades en términos breves y directos? Mirá, hablando mal y pronto, mis necesidades. ¿Acaso en estas y estas? Listo. Ya vengo. No, pero. ¿Qué tanto pero, irnos por la rama? Pero espere, eso. Vamos, decirle al otro que me espere. Cierto, con cierto ornamento. Vamos a la vía de hecho, sí. Señor. Con cierto ornamento amoroso. No, qué ornamento ni ornamento. Ya vas a ver. Dice después. Es horrible. Escuche a la otra persona. ¿Eh? ¿Sí, vino otra persona? No la interrumpa ni la descalifique. Descalificado, le dice. Por cabezazo. Sí, porque es muy habitual que le diga, vos me venís a hablar pero callate, de eso. Pero callate, vos, ¿qué tenés vos, que ver? ¿Qué justo hacés acá? Vos. Anda. Tenga cuidado con esos comentarios hirientes que su pareja nunca olvidará. Nunca olvidaré tus comentarios hirientes. Recuerde que para hacer callar al otro, ¿sí? No hace falta rematar frases. No, basta con rematarlo a él. De las que seguramente... Esto es para Gran Hermano, más sí, que nada. Sí, sabe, le iba a decir... ¡Sí! Ya ¡nos estaban llamando! ¡La hora de Gran Hermano! Pasó. No, mire, no me gusta nada de todo esto. Nos no, vamos. La vida es distinta. La vida real es distinta. A mí me parece que para conseguir un novio, efectivamente, la magia sirve. Sí, usted se refiere... Tanto deseo del pañuelo. ¿Sabe lo que da mucho resultado? ¿Qué? Los muñequitos. Los muñecos de cera. El vudú. El amado vudú, sí, señor. El vudú, efectivamente. Sí. Amado. Sí. Pero funciona cuando lo pinchan. Pero este film, usted... Sí. Sí. Vos tenés que comprarlo o hacerlo, y traerlo, y llevarlo a una bruja. Buenas tardes, señora, como le va, qué sé yo. Dice, bueno, dice la bruja, le vamos a clavar un pinche a este muñeco que tiene que ser más o menos parecido a la persona que usted pretende. Ah, pero ahí está la dificultad. Y tampoco es una cosa, un parecido fotográfico. Claro, pero no, bueno. No es... Pero vale poner, por ejemplo, sobre un muñeco universal... No, señor. Espere, la carita, una foto. Carita. Ah, también recorta, puede ser, ahí puede ser. Y le pega la carita. Bueno, lo ensartamos y el tipo enseguida, en ese mismo momento, parece mentira. ¿Qué pasa? Lo que es la magia. Sí. Siente, ¡ay! Y se enamora. Sí. No, disculpe, no. ¿Qué? Sí. Mirá, mirá. Mire, yo le voy a demostrar que sí. Sí. Pero no demostró nada. Tenemos una teoría, señor, y es que lo hace dicho y hecho. Ahora, discúlpeme, le voy a plantear el siguiente caso. Yo estoy enamorado de una sujeta. Objeción. Sí. ¿Sujeta por quién? La conozco. De mi cara, quiere decir usted. De una señorita. Entonces, me hago un muñeco de ella. Te has hecho un muñeco, papá. Y a la vez, el señor, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo... Vos me conocés. Bueno. Flavio. Flavio. También está enamorada de la mía. Quiero hacerle una queja. 14. Espere, él también está enamorado de la misma y se hace otro muñeco de ella. Sí. Bueno, pero usted está planteando... Ya tenía que venir... Está planteando una cosa... Qué casualidad, qué justo los dos. Gana el muñeco más grande, acá, que... Bueno, no sé, señor. Pero y lo pinchan no sé, al mismo... Puede... Se da mucho esa situación de disputa. Y se bueno, pinchan al mismo con... tiempo, sí, justamente. Señor, sí, claro. ¿Sabe cómo se llama eso? Andará con los dos. Claro. ¿Qué es la en la vida real. Mal, ¿qué hay? Anda con los dos. Sí. Ay, bueno, sí, y está por bien. Ahí hay un quería tercero saber. Y un cuarto y un quinto y lo atiende otra ¿funciona señora. ¿Funciona el muñeco? Bueno, me quería enterar. Listo. ¿Funciona el muñeco, sí o no? Sí. Bueno, funciona, no lo comprobamos esto. La todavía. Prueba de que funciona está en que yo se lo estoy diciendo. No, la prueba está en que ella tiene que venir enamorada hacia mí. Y bueno. Sí, va a ir hacia usted. Bueno, ¿cuándo? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy qué es? Martes. Bueno, no sé cuándo va a venir. Pero pronto. Y mire, yo... Pronto, un día cuando usted menos se lo espere... ¿Sí? Es de la película de ayer esto. Soy el de la pizza. Hay que escuchar toda la noche el programa, sí, para entender. Sí, sí. Bueno, y va a ir. Eso es una cosa. Pero si tarda pizza. Mucho y yo me dejó de interesar. Entonces pues, viene y le hacemos otro trabajo. El antimuñeco. Son tenemos. Trabajos que usted me los tiene que pagar por adelantado. Sí. Ahora, paga la mitad por adelantado y son solo $200. Claro, y la sí. otra mitad cuando la mena viene. Claro, ahí está. Y me tengo y que acordar sí. de venir a pagarle. Cuando sí, sí bueno, porque si usted no paga... Te desatamos el nudo. Claro, desatamos el nudo y la mina en medio del asunto... ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Chau, sale corriendo... Desnuda. Desnuda. Y ahí la esperamos nosotros. La ropa. Lo único que le va a quedar a usted son las pinchas. Y el muñeco. El muñeco ya lo tengo. Sí, sí. Ya me parecía... Ahora, ¿usted puede hacer un trabajo si yo, por ejemplo, le traigo pelo de ella? Ah, eso es indispensable. Bueno. ¿Pelo sí. de quién? De ella. Ah, ¿de quién? Sí, mejor. Ah. ¿Cómo mejor? ¿De quién no, le voy a decir? No, porque hay gente como no puede... Desde ya hay que tener confianza para conseguir pelo de su enamorada. Porque vienen y nos mienten. Si no le da bolilla, la mina es muy difícil. Ay, dice, ¿le puedo arrancar unos pelos? ¿Para qué le va a decir? Para un concurso. Vale. Para un concurso. Una encuesta que estamos para haciendo. Para un implante, claro. No, la puedo... Hay maneras de usurparla. ¿A quién? En una distracción. Claro. Ejemplo, va a la peluquería ella. Como el... Ah, ¿y usted? Y usted la sigue. Sí, claro. Y empieza a levantar lo peligrosísimo. Que... Se lo o puede pide mezclar. Permiso para ir al baño en la casa, pero usted no va a la casa porque no anda con claro. él. Claro, no. También puede traer pelos de otra persona, pero ya es mucho más difícil. O puede disfrazarse del General Caster y juegan a los Cherokees, a los Apaches y le arranca la cabeza. Bueno, no, eso bueno. es más complicado. Sí, bueno. Sí. Sí, pelos. ¿Pelos sirve entonces? Sí, sí. Y... Pero Usted veo que trabaja aquí, que mucha gente le trajo pelo. Sí, los trajo, sí. Sí, tengo, los tengo todos clasificados y con nombre. Claro. ¿Pero qué clasificado? Mirá, hay pelos de hombre y pelos de mujer. Sí, pero discúlpeme. Aquí tengo los pelos de Amalia. Pelos sí. de Marta. Sí, Marta, Andrés, Curro. El japonés. Ahora, usted trabaja aquí, este ventilador de techo es un poco riesgoso. Es riesgoso porque sí, a veces bueno. se transforma todo en una mezcla de amorío. Pero se suda mucho en este laburo, ¿viste? No, pero nosotros sabemos de quién es cada pelo, ¿eh? Sí, usted lo reconoce. Ríase del ADN. Del ADN. Sí, sí. Ahora, yo le muestro... Mire, ¿ve este manojo? Sí. No, no, este. Ah, sí. Ese lo trajeron ayer. Aquí viene gente muy famosa. ¿Eh? ¿Pero ese de quién es? Este manojo es de Marcelo Tinelli. Sí, señor. ¿Ese es de Tinelli? Sí, ¿eh? Sí, mira. Pero viene medio mezclado, me parece. No, no, no. Ah, bueno. ¿Es de él? El pelo verdadero de él. ¿Y qué, cómo sé que ese pelo es de Tinelli? Usted lo tiene por qué saber, lo tengo que saber yo. Sí, sí, discúlpeme. Le estoy mostrando para que vea cómo trabajamos. Pero que lo guardo. Ahí está. Se le quedó pegado un poco sí, ahí. Sí, no importa. ¿Y si, ese... uno para llevarlo de recuerdo? No, no, no, le agradezco. Entonces yo no me voy a volver ni más rico ni más pobre. Viene con certificado de autenticidad. Este. Tenemos eso que está ahí, ese mechoncito medio canoso, es de sí. Mariano Pelufo, como su nombre lo indica. ¿Vio? Ah, mire usted. Sí. Bueno, pero no hace nada. O sea, con pelo es lo más efectivo, dice usted. El pelo es lo más efectivo. Un órgano es mucho. Más, sí. No, trabajamos. Uña podría ser. Uña, sí. La uña es muy eficaz, ¿eh? Sí. Si usted me trae una uña, va, ¿con sí. qué pretexto le va a arrancar una uña? ¿Y qué? No lo sé. No, que es pedicuro y... Bueno. Y la mina va a salir con un pedicuro, ya sí, te jorobás. Sí, digo, te hago los pies. ¿Y por qué no me...? ¿Usted es pedicuro? Es claro, empieza, primero te hago los pies, después te hago las manos. Que la por algo se quería acordar. Mucho laburo igual, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted le hace los pies... Sí. Y mientras se los hace, va guardando sí, sí. escamas, uñas. Callos también. Sí, sí, sí, claro. Juanete tienen. Callos, pedazos de callos. Sí. Bueno, le traigo todo eso en un callito, flasco. Un callito entero sería ideal. Ah, eso. Bocato del cardinal. Un ojo de gallo bien así, cortado enterito. Y usted sabe qué hace, se lo clava en la puerta de la casa. Hay gente que lo trae lunares y con pelo. Y lo deja ahí. Sí. Lo deja ahí. A los 6 meses, ella caerá a sus pies. Sí. Pero que... Sí. Se va a hacer usted pedicura. Lunares con pelo, señor, nos traen algunos. Y eso es, pero eso es el santo remedio. Sí, el lunar con pelo viene. Pero no hay manera. Y bueno, ojo sería. Sí. Ah, bueno. Ya con eso trabajamos. Son cosas que trabajamos sobre seguro, ¿no? Uh-huh. Yo tenía un amigo que era cirujano. Sí. Ajá. Bueno, si le sobraba algo de alguna mina que operaba, aunque yo no la conociera, pero si estaba buena. Y dice, mira el apéndice que te traigo. Y me daba la dirección de la mena. ¿Pero cómo? Sí. Y yo el apéndice se lo enterraba justo en el jardín. Claro. Ah, bueno, pero tiene que ir a enterrárselo a la casa. Bueno, señor, ¿qué quiere? Es lo más natural del mundo. Todo que te vengan a buscar. Bueno, no, pero Dios, no sé, hay cierto trabajo. Empezás a enterrar cosas en tu jardín, vas a tener que ir a un cementerio eso, escuchame. Bueno, y eso, sí, ya un órgano es perfecto. Lo que funciona mucho es en las cirugías estéticas. Este amigo médico nos traía pedazo de nariz, sí, cosa que sobraba. Traía todo lo que le sobraba, claro. Desde acá. Salvo lo que él usaba para alguna sí, otra cosa, claro, pero a veces... Claro. ¿Cómo para otra cosa? Para que le sobra uno, le falta el otro. Pero no se lo ponen ahora. ¿Cómo no? Señor. Sí, señor. El reciclaje, el recycling. Sí, sí, sí, sí. Buenas tardes. Pero sí. ¿No es que el cuerpo humano rechaza? A veces rechaza. Sí. Veo que hay cuerpos humanos que ahí no quiero, no quiero, no quiero. Y hay otro cuerpo que no hay todo. Sí, bien. Que todo le cae bien. Dame este, va, que me importa. Acepto todo. Quiero. Es la condición humana, es así. Claro. Bueno, voy a ver entonces si se puede... Y discúlpeme, ¿usted trabaja, digamos, con más de un objetivo a la vez? No entiendo, pero me parece que sí. Me gustó el tono porque está hablando digo, un poco de... ¿Usted más... quiere decir que...? Sí, me refiero a... En ese caso deberíamos... Bueno, pero creo que entre hombres... También. También entre hombres. Y bueno, si gusta. ¿Trajo los pelos? Los trajo puestos. Parece que estos pelos los conozco. Sí. Marcelo. No, digo, hay 3 hermanas que no son las rusas. ¿María? No. Que me gustan las tres. Ah, bueno. Blanca, Flor y Filomena. ¿Las conoce? Las tres hijas de Mena. Y no sé si le tengo que traer tres muñecos. Sí, efectivamente, sí, sí. Porque cada persona para nosotros sí. Es... una persona. Es una... Es algo, no sé qué decir. Es que dígalo. Cada persona es una misma. La frase es cada persona, y hacer como una pausa, y usted hace que sí con la cabeza, y eso es políticamente correcto. Bien. Ahora, habiendo yo asentido con la cabeza a su frase. Sí, ha sentido, sí. Esto es posible, entonces... ¿Usted qué quiere? Quiero... Con las tres. ¿Simultáneamente? ¿Simultáneamente o una detrás de la otra como puñalada de mango? Tenemos el plan Brochet aquí, pero que no sé si la... No, podría ser simultáneamente. Bueno, tiene que traer los pelos simultáneamente. Sí. O sea, un manojo de pelo de cada uno, después los mezcla bien. Tres, hace una tres. Y me los trae en la mano, ¿eh? Sí. ¿Por qué en la paquete? Mano? Y porque sí. Porque si no, pierde la... En la mano. Pero los iba a traer en un tupper, en algo... No, en la mano. Por... Usted viene con los pelos en la mano, no lo suelta. ¿Viven lejos esta chica? Y sí, vive lejos. Es un problema porque los medios de transporte... Sí. O por ahí usted se encuentra... Claro. Por lo menos agárrelo con la mano izquierda. Sí. Mire, se encuentra con algún amigo. Le da la mano y dice, che, tenés toda la mano llena de pelos. Mucho tiempo solo. Y dice, que ando atrás de tres hermanas. Que hace mucho. Ah, dice el tipo. Pero ya vas a tener suerte. Chao, chao, chaucito. No, pero imagínese, tengo que tomar tres colectivos para... Todo por tres. Uno por hermana, sí. Y para poner la monedita en la máquina, vio, en la ranura. Claro, la va a poner llena de pelo. Claro, después no se la reconoce la máquina, vio. Donde ve un pelo... No lo reconoce, ¿no? No lo reconoce. La máquina le escupe la moneda así... Sí, una máquina que escupe. Displicentemente. Sí, sí. Y entonces no sé cómo trasladarme hasta... ¿Y por qué no va con un amigo que le ponga las monedas? Por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Bueno, eso ¿no tiene algún amigo usted? Sí, lo que pasa es que son muy, muy codiciadas estas hermanas. Ah, usted tiene miedo que el amigo, si cualquiera es con el pretexto de acompañarlo, que lleve por lo menos, lárgame una. Sí, además que tanto viaje por ahí se le pega un pelo, sin querer. Claro, y cuando quiere acordar, usted se queda. Igual solo. No se haga problema, porque si nos viene a ver ese amigo a nosotros, o sea, amigo X, Xavier, por ejemplo, ¿no? Sí. Y viene a vernos y nos ofrece más dinero, lo vamos a atender a él, realmente, ¿no? Ah, pero... En ese sentido, puede contar con que nosotros vamos a traicionar. Sí, señor. Sin pero pelos entonces, en la lengua, señor. Sí. A ustedes los mueve el dinero. A nosotros no nos mueve nadie. Ah, no, ¿qué se cree? Que estamos de... ¿Qué? Feliz. No, creí que... El bien. No, pensaba que era una ley mística que lo corporiza. No hay ley mística. ¿Usted no está corporizado por una fuerza sobrenatural? No, realmente, la verdad que no. ¿Usted no encarna el poder? A veces. No. Las uñas, pero... No está encarnando. Nosotros lo que hacemos, le gusta una mina, trae los pelos, muy bien. Después... Lo enterramos en el jardín y adiós, chao. Claro. Nos da los 500 pesos por mina, ¿eh? Uh-huh. No, claro. Porque me viene, dame 500 pesos las tres. No, señor. No, pero hágame un paquete. Sí, justamente. No, un paquete con los pelos. Pero, bueno, retírese porque tenemos que cerrar. Sí. ¿Ya va a cerrar? 17. Sí. Bueno, me voy a buscar los pelos de las tres hermanas. Bueno, muy bien. ¿Esta chica se tiñe? Y sí, creo que sí, porque son las tres. Es un problema. Es un ¿por qué problema? Es un problema? Sí. No, ¿sabe lo qué tintura usan? ¿A qué se refiere? ¿A marcas y esas cosas? Sí, porque hay algunas que rompen los hechizos. Porque rechazan. Que vienen, que son a propósito, claro. Que las usan las minas que son medio inconquistables. usan la inecto antihechizo. Sí. Alguien dice, dígale adiós a los trabajos y ataduras de las brujas. Inecto antihechizo. Un lavado y adiós, novios indeseables. Pero entonces, discúlpeme, usted no está, señor, abriendo el paraguas antes de que llueva, ¿no? No, por decirlo, señor, paraguas. ¿Dónde ve un paraguas acá? No, señor. Escúcheme, ¿qué me en ese caso me refiero a que está poniendo contraindicaciones? No, señor, digo, si la mina se tiñe con esa tintura, es inútil que usted venga con los pelos en la mano. Bueno, donde sea. No puede traer caspa de la señorita. La caspa es verdadera. Tampoco, la caspa es contra. También la caspa de contra es el desamor. Y claro, viejo, ¿no viste cómo cae blandamente? Especialmente si usted es el que tiene caspa. Porque la mujer rechaza al hombre con caspa. La verdad que sí. Yo era muy lindo antes, pero tenía caspa. Bueno, pero igual puede ser lindo o feo. Le decía el doctor Jivago cuando entraba a la casa. Las minas se enamoraban de mí hasta que veían que me salía como una nevazón. Yo decía algo que no. Parecía... rumbo a Siberia mañana. Sí. Pero, ¿y no se hizo un tratamiento por eso? ¿Cómo voy a hacer un tratamiento? Contra la caspa, ¿y si no, tiene caspa, tiene caspa. Ya está, no, siempre. Soy un hombre, ¿qué voy a ir? Ponerme un jabón anticaspa. Por favor. Afeminado. ¿Qué clase de afeminado? Pero es un hongo. ¿Quién? ¿Quién, yo? No, usted no, digo, la caspa, la provoca. No, señor. No, va a ser la caspa no es, o sea, digamos, sí. Pero no es ignorante. No, el excremento de un hongo. ¿Alguien come caspa, por no, ejemplo, así? Es una podredumbre que uno tiene en el pelo. Es una enfermedad con la sabe que viene de la mala sangre. Ahí está. De la mala sangre. ¿Pero qué es la mala sangre? La mala sangre, no sabe lo que es la mala sangre. ¿Cómo ah, sí, bueno, no sé qué vida tan hermosa que tiene usted. Persiguiendo bueno, pero por ahí. La mala yo sangre. Me agarro un disgusto y me salen, pero de a medio kilo me sale la caspa. Medio kilo por disgusto. Lo contrataban para hacer la raya de la calle cuando se quema la sangre. No, no. Qué asco, no se mueva más, que me está salpicando no, todo. No, señor. Mire cómo me mire, hay gente que se va. Sí, claro. Salpicada por la caspa. ¿Sabe cómo lo pone eso como loco? Uy, mirá, mirá, se van sacudiendo. Sí, todo. Sí, se va. Y rápido, mire el último, el bolso lo deja. Ya agarramos los pelos, caballero. Chao. Sí, sí, ya sé cuál es cada una. Bueno, no, escuchen, ya me puse de mal humor. Se van ellos, termina uy, el informe. Basta, un disgusto. Se acabó. No, termino listo. El informe. Buenas no, noches, señor. No exista. No, nada. Pero espere, estamos contratados. Clausurado, no. Pero... Se va uno, chao. Chao, no va más. Nos caballero, vamos todos, señor. Su plata no vale. Claro. Yo no me llamo 600 pesos. Pausa. Pedí.